Tradición Musical, un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí iniciamos una edición más de Tradición Musical. Mi nombre es Darío Males y les doy la más cordial bienvenida a este programa de 60 minutos por la música tradicional de nuestro continente. Y bueno, si se estaban preguntando un poquito por qué Chulla Quiteño en pleno agosto, bueno, en realidad se trata para introducirnos un poquito en la temática del día de hoy. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes algo de la música tradicional y sobre todo territorial. Así que vamos a estar con música que nos habla de aquellos personajes de las ciudades de nuestro continente, de Buenos Aires, de Quito, de Tucumán, de Córdoba, de México. Bueno, esa es la propuesta para el día de hoy, compartir con ustedes música tradicional que nos cuenta sobre las ciudades de nuestro continente. Es por eso que estábamos dando por iniciado este programa con algo que nos traía la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, con un himno de la quiteñidad, el Chulla Quiteño, este pasacalle muy reconocido en nuestra ciudad y también a nivel internacional. Estábamos escuchando ese temita. Nosotros acá vamos a seguir programándoles más música, así que les cuento rápidamente que la segunda ciudad en ser invitada acá a nuestro programa y que va a venir acá de la mano de Jorge Drexler es Montevideo. Esta es la ciudad más poblada de la República Oriental de Uruguay y bueno, al momento, hasta el último censo que se realizó en el 2011, se estimaba una población de 1.319.108 personas. Una ciudad pequeña, pero a la vez ampliamente extendida. Se le ha calificado desde el 2006 hasta el presente como la ciudad que mantiene unos estándares de calidad de vida. Una de las ciudades que mantiene un estándar de calidad de vida superior, muy muy grande. Es por eso que damos paso ya a nuestra segunda canción, que nos va a hablar sobre esta ciudad que se encuentra del lado del Atlántico, Montevideo, en la voz de Jorge Drexler. tengo pintada en la piel la lágrima de esta ciudad, la misma que da de beber, la misma te hará naufragar. Yo tengo en la piel su sabor, un leve resabio de sal que nunca he sabido esconder, que nunca he sabido mirar. Si dejo elegir a mis pies, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar. Que me trajo hasta aquí, el puerto en que habré de zarpar, un día pensando en volver, un día volviendo a escapar, un día cualquiera me iré, dejando su lágrima atrás, la pena que me haga partir, la misma me hará regresar. Si dejo elegir a mis pies, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar. Si dejo elegir a mis pies, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar. Con el caminito hasta el mar es que estamos recordando o también imaginándonos y creando en nuestras mentes cómo es esta ciudad de Montevideo, esta ciudad que se encuentra costera en el lado atlántico de nuestro continente y que en sus calles, en su cultura, han aparecido grandes figuras de la literatura, grandes figuras de la cultura. Un caso preciso es Mario Benedetti desde Uruguay. Hay una película que se llama El lado oscuro del corazón, que les invitaría que si es que pueden encontrarla o a alguien que tenga por ahí, que difundan, ¿no? Que conozcan, que compartan con sus amigos, compañeros, novias. Ahí en esa película van a conocer un poquito sobre Montevideo y también Buenos Aires, una película que es grabada entre estos dos países y que se debate ahí. No se conoce un poco sobre la cultura de Uruguay y la ciudad Montevideo. Bueno, nuestra segunda ciudad, la tercera ciudad en ser llamada acá a nuestro escenario es Lima, pero antes les quiero contar un poco sobre este país. Bueno, Lima es la capital de nuestro vecino país del sur, Perú, y bueno, hasta el 2007, su último censo del 2007 revelaba que tenía una población de cerca de 7,6 millones de habitantes, solo lo que sería la parte de Lima, ¿no? Pero ya unido con todo el casco colonial, el casco urbano, suman más de 8,5 millones de habitantes, lo que le confiere a esta una de las ciudades más pobladas del Perú, en donde se halla ya el 30% de la población de todo este país. Y bueno, Lima en realidad, hace algún tiempo tuve la oportunidad de estar por ahí, en realidad es una ciudad que completamente diferente a Quito, ¿no? Una de las características de Quito es el sol, siempre se puede ver el sol acá. Mientras que en Lima rara vez se ve el sol, es un cielo muy nublado y se siente también un poco de la corriente fría. Las cosas positivas de allá es la gente amable, cercana, generosa, siempre está presente ese tuteo entre las personas. Y también la comida, es un lugar de buena comida. Generalmente allá en Lima no existe el regionalismo como se lo siente muy presente acá en nuestro país. Y bueno, algo que es también diferente a lo que sería nuestro Ecuador es un poco la naturaleza, ya es un poco hostil debido a que están atravesados por el desierto, y en realidad uno de los bienes que más cuidan y custodian allá es el agua. En cualquier lugar, cualquier calle se encuentra un anuncio, una propaganda que dice: cuida el agua, no la derrames, cuida este líquido vital. Es una campaña permanente por el líquido vital, ¿no es cierto? Aparte de eso, también la cuestión de la ciudad es completamente inmensa, enorme. Basta para decirles que es una ciudad que alberga 8.5 millones de habitantes en comparación de la de nosotros, que apenas rasgamos los 2 millones. Y bueno, así que, ¿qué tal si nos dejamos, les dejo ya de hablar yo de esta ciudad y damos paso a que Chabuca Granda nos cuente sobre Lima en la flor de canela? Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Y bueno, ahí con la guitarra en mano y la voz de Chabuca Granda, nos hacíamos un poquito la idea sobre Lima. Y bueno, una de las cosas que me había olvidado de comentarles sobre esta ciudad es su intensa actividad económica. Basta decir que a veces acá en nuestra capital llega ya el viernes o llega el sábado, incluso en la mañana o en la tarde, y por aquellos lugares en los cuales el comercio ha estado siempre vivo, toda la semana bastante vivo, con bastante gente que cruza, compra, vende, Acá el sábado se muere, ya no hay mucha gente, hay pocas personas, e incluso el tráfico baja y todo eso, ¿no? Pero en ciudades como Lima el comercio es constantemente, es una de las actividades que más mueve a la ciudad, y es una constante de domingo a domingo. La gente compra, vende a todas horas, y bueno, es algo que le mantiene a la ciudad despierta. Le mantiene a la ciudad despierta. Y otra de las características de esta ciudad es el amplio espacio que tiene la cultura popular en todos los lugares, sean los espacios culturales, los espacios políticos, económicos, también por los medios de comunicación. La cultura popular del Perú es bastante, tiene bastante presencia en todos estos sectores. Bueno, nosotros acá continuamos contándoles sobre las ciudades, y bueno, nos vamos a la provincia, al departamento, dirían los argentinos, al departamento norteño San Miguel de Tucumán, para hablarles sobre este sector. En realidad, este es uno de los lugares rurales de Argentina, en el cual se apostaron hace varios tiempos, varios siglos, la ganadería y todo lo que conlleva con estas actividades, el gaucho, ¿no? Los gauchos argentinos. Y es así que estos son, ciertamente no son pampas, pero sí tienen ya las características geográficas de una pampa, como se le denominaría. Hay montañas, el ambiente es un poco seco, y bueno, entre la fauna autóctona de Helios, muchos han sido ya extintos, y esto ha sido un proceso que empezó desde la colonia y que actualmente lastimosamente se mantiene. Es así que han desaparecido lo que sería el oso de anteojos, el jaguar, y también una especie de pecari, y también lo que serían los lobos del sector, llamados aguarú o guazú, los lobos de Srin. Bueno, esos son algunos de los animales autóctonos del sector, pero que debido a las actividades económicas que siempre el hombre genera en su entorno, y a la vez degenera un poquito a su entorno de la naturaleza, se ha llevado por adelante a estas especies. Lo bueno de los últimos años en la administración de esta ciudad es que se ha empezado a concientizar un poquito sobre valorar la fauna del sector, la flora y la fauna nativa, y han empezado a alentar la cría de llamas, vicuñas y alpacas, que son tradicionales de este sector. Así que bueno, vámonos ya con música. Escuchemos a la Negra Sosa desde allá, desde San Miguel de Tucumán, en la canción Tucumana, Luna Tucumana. Canto a la luna porque alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tu tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos por la senda del Tafí, compañera de los gauchos por la senda del Tafí. Los campos de Acheral yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdida la desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición musical recorre el continente a bordo de su música. Bueno, nosotros acá estábamos cantando algo, estamos cantando el tema La Luna Tucumana a San Miguel de Tucumán en nuestro programa dedicado para a todas esas ciudades, provincias, departamentos y países que conforman nuestro continente. Continuamos con más música. Yo quiero ahorita dirigir nuestros sentidos, irnos un poquito a la derecha del mapa de donde se encuentra Tucumán para toparnos con la provincia de Córdoba, igualmente de Argentina. Acá esta es una provincia, una de las segundas provincias más pobladas de Argentina. Les cuento que así han sido tres sucesos importantes los que han acaecido en este lugar. Uno, tenemos ahí la reforma de la reforma universitaria que se dio en 1918, uno de los estandartes de las iniciativas de las reformas de educativas que los llevara adelante los estudiantes universitarios. Y también acá en Córdoba se fue el centro de la industrialización en la época de Perón, en ese tiempo en el cual Latinoamérica empezaba sus procesos de industrialización por la sustitución de importaciones. Y bueno, Córdoba se convirtió en ese lugar de fábrica donde muchos productos se dejaron de importar y se empezaron a fabricar en Argentina, de esta manera dando un ejemplo a todo Latinoamérica de que sí se puede hacer tecnología, sí se pueden hacer productos desde acá, desde nuestras propias capacidades, desde nuestros propios lugares. Y bueno, entre otras de las actividades que llama la atención la provincia de Córdoba es el género, es más bien el movimiento popular, las músicas populares de esta provincia se debaten un poco entre la cumbiamba y lo que son los cuartetos. Hay una película que les quiero recomendar para aquellos que quieran conocer más de cerca esta ciudad, que quieran conocer el ambiente es, digamos, superficial y underground de esta ciudad, la película de Caravana. Esta es una cinta en la cual se revela un poquito cómo es esta ciudad que a la vez que está de alguna manera estratificada por las clases sociales, también se encuentra unidas por códigos que le sujetan y le determinan su propia identidad en la provincia, en el departamento de Córdoba. Entonces es un poquito el contexto de esta ciudad, conocerle un poquito sobre su historia, un poquito sobre su constitución cultural, para dar paso ya a este tema que se llama Del Norte Cordobés, que nos trae la argentina Soledad Pastorutti. El carro arenero.

bien, estamos acá de regreso y estábamos de vuelta con la música de Guayaquil de Mis Amores. Quien nos traía esta canción era Julio Jaramillo. ¿Con quién más podríamos iniciar cantándole a esta perla del Pacífico que se llama Guayaquil? Y bueno, entre los males que se ciernen sobre nosotros, sobre los ecuatorianos, y que bien vale la pena hacer mea culpa, está el regionalismo, uno de los principales, digámoslo de esta manera, pecados que ha impedido la construcción de una identidad, tal vez no de una identidad nacional, pero sí de un proyecto social en el cual nos unamos todos. Y en realidad el regionalismo es algo que siempre vale la pena sacarlo de nuestras vidas, sacarlo de todo pensamiento, ¿no? Y es que este es un poco una traba que se nos ha venido desde la época de la colonia, debido a que en este tiempo las diferencias entre sierra y costa nacen a partir de que no nos conocíamos. No existían los medios, o por lo menos si los existían, los medios para podernos conocer, estos eran muy escasos y de muy difícil acceso. Recordemos que recién en inicios del 1900 aparece el tren, y este aparece de la mano de Eloy Alfaro con esa misma iniciativa, con las ganas de romper ese regionalismo y unir al país a través de este medio de comunicación, que bueno, él lo hizo para que de esa manera el país pueda seguir adelante y que nos podamos conocer de esta manera. Igual incluso el presidente de la Academia de Historia del Ecuador, Jorge Núñez, se ha señalado de que un poco el resentimiento, tal vez por ahí la cuestión de la desconfianza entre las regiones, parte mucho del desconocimiento, del no conocernos exactamente bien, el no saber cómo mismo somos, y de ahí el rechazo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros acá en Tradición Musical vamos rompiendo eso del regionalismo, y vamos sintiéndonos todos parte, cada una de las regiones de nuestro Ecuador como parte de la totalidad de un solo país, que es Ecuador. Y bueno, nosotros cambiamos ya de tema y nos dirigimos ahora hasta Argentina, precisamente hasta Buenos Aires, para conocer a esta ciudad desde algunos datos curiosos, ¿no? Les cuento que ellos tienen la avenida 9 de Julio, que se le considera la más ancha del mundo, en pleno centro de esa capital. También está la avenida Rivadavia, todavía en Buenos Aires, que se la considera la calle más larga de todo el mundo. Y bueno, uno de los íconos de esta ciudad es el obelisco, aquel obelisco grande, blanco, que se encuentra en medio de una glorieta, en medio de un redondel en Buenos Aires. Dicen que lo curioso de este obelisco es que tiene un número y una puerta abajo en la base de este monumento, y donde ahí dice Avenida Corrientes 10.066. Una de las leyendas urbanas también cuentan que en la punta del obelisco está guardado un cofre en el cual el constructor de este monumento había redactado una carta que la dirige a la persona que pretenda demoler este emblemático símbolo de la ciudad. Además del cofre, también está una foto con su familia de la del constructor ahí. Otro de los datos curiosos de esta ciudad es que ha sido la cuna de algunas figuras de la cultura visual, de la cultura musical y literaria. En esta ciudad nació Jorge Luis Borges, Andrés Calamaro, Sandro, Cecilia Roth, Natalia Bayerk, Máxima Zagarieta, Charly García, Carlos Bianchi y Adolfo Bioy Casares. Todos ellos nacieron en Buenos Aires. También uno de los lugares emblemáticos de ellos es el Teatro Colón, que es considerado el teatro lírico más importante de América Latina y uno de los 5 más famosos de todo el mundo por la acústica, debido a que en la época que construyeron ese lugar pensaron bastante en los conciertos, en el espectáculo que albergaría. Entonces trabajaron bastante el espacio para que pueda tener una buena acústica. En el barrio de San Telmo, en la calle Chile 371, nació una de las niñas más conocidas en nuestro continente y que se la llamó Mafalda. En ese lugar, en esa calle, de ese barrio, Quino escribió una historieta en la cual había una pequeña protagonista ahí que se hacía todo tipo de preguntas y se llamaba Mafalda. Y bueno, al momento es una de las cómics más conocidos a nivel mundial. También les cuento que en la Gran Buenos Aires es la décima metrópolis más poblada del mundo, con cerca de 13 millones de habitantes y cerca de 24 partidos o municipios que se unen a la ciudad de Buenos Aires, formando un conglomerado completamente urbano. Imagínense ustedes, 13 millones de habitantes en una sola ciudad es casi menos, digamos, estaríamos hablando de un 90-95% de lo que es la población del Ecuador, que al momento estaríamos sumando nuestros 14 millones. Toda esa población unida en una sola ciudad que es la de Buenos Aires. Además, a partir del siglo XIX, entre Buenos Aires y Montevideo, que siempre han tenido una relación muy cercana, aparece el lunfardo, este modo de hablar de una manera que se hablaría de forma coloquial, de una jerga coloquial, y también que une un poquito lo que sería la lengua italiana, la lengua de los todos los migrantes europeos que se dieron lugar en Buenos Aires y quisieron de esa ciudad su nuevo hogar. Así que, ¿qué tal si escuchamos una introducción que nos trae Carlos Gardel sobre Mi Buenos Aires Querido en este programa que lo hemos dedicado a las canciones que nos cuentan sobre las historias de las ciudades de nuestro continente? Palermo, callecitas de mi barrio. Lanchas que doblan la esquina de un río de juguete. Alegría de las muchachas malevas que se miran los ojos en el lito de agua de un arroyo rabalero. Chaquetillas encendidas de colores. Ruido de la multitud. Finales cabeza a cabeza. Noches perforadas de luces que dan envidia propia. Mi Buenos Aires querido. Mi Buenos Aires querido. Cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el sentinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi bebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, arde mi vida. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal me sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena. Aquel cantar, mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Y bueno, ahí con esa voz tan gloriosa de este cantante espléndido de lo que fue Carlos Gardel, escuchábamos, sentíamos, conocíamos, nos imaginábamos de lo que es Buenos Aires, ¿verdad? Y bueno, nosotros Y es momento de escuchar algo desde acá, recordar algo de lo que nosotros somos, y bueno, entre quiteños y todas las personas que hemos ya empezado a conformar esta ciudad, le hemos un poquito ya redefinido el sentido de identidad de lo que es el quiteño, ¿no es cierto? Ciertamente el quiteño de la actualidad, el quiteño del siglo XXI, ya no es el mismo del siglo XX, no es el mismo quiteño del cual hablaba don Evaristo Corral y Chancletas en sus estampas quiteñas. Ya no tiene esos modismos, tendrá por ahí algunas cosas quedarían, pero muchas cosas se han modificado. Este otro comediante, Carlos Michelena, en algunas ocasiones ha señalado que si alguien quiere conocer al pueblo ecuatoriano, tiene que subirse al bus. Una de las cosas que debería ampliarse a esa frase sería que también debería visitar los mercados, porque es en esos lugares de aglomeraciones populares donde se reúne la población, las poblaciones que constituyen la identidad de un pueblo, y en este caso estamos hablando de lo que sería el quiteño, que ciertamente ya está tomando algunos ribetes cosmopolitas. Cuando uno va en el bus, dígase en el metrobús, en el trol, en el ecovía, no son solo las poblaciones de Quito las que ocupan estos servicios, y de igual manera lo que son los mercados. También están las poblaciones de otras provincias que ya viven acá y que hacen su vida acá y empiezan a sentir a esta ciudad como parte de sus intereses. Lo mismo sucede con otras personas extranjeras de Latinoamérica y también de otros continentes, de Europa, Asia y también África. También ahí podemos encontrar personas que son iraníes, pakistaníes, también personas de España, personas de Chile, Argentina, y bueno, estas personas empiezan ya de alguna manera a radicarse acá en nuestra ciudad y redefinen nuestra identidad y también se enamoran y empiezan ya a ser parte de este proceso, del proceso permanente de adhesión que es la identidad, en este caso la de Quito. Damos paso ya a nuestra canción para escuchar y recordar a nuestra gran ciudad que se llama Quito, con el tema de Alex Alvear y Marta Gómez, que nos traen Soñando con Quito. Remotas sombras mientras fuma el volcán en este Quito, ni la piedra de luz del viejo Cotopaxi hiere tanto al mirar como al pensar en ti. El mundo en su mitad me trajo la montaña, los brotes del cholán y lo que fuiste, gorrión del capulín, espuma de la ruta y el cielo del ejido que con sus abrigos me envolvió contigo. Cámara de manga y un hombre que se oculta capturan tu sonrisa bajo el sol en la Alameda. Allá en el panecillo, al vuelo de cometa, navegan los recuerdos de aquel amor que en Guapulo la luna cobijó nuestros besos mientras la neblina acariciaba las laderas, las cejas y adoquines, impávidos testigos de ese amor, retoman el eco de tu adiós mientras camino. Por el centro siento tu voz entre suspiros, soñando con el tibio beso de recuerdo. Y cuando vuelve a abrir, cabalga un arco iris. El sol vuelve a brillar en nuestro quid. Renace una canción de eucaliptos y tórtolas que en pos de un nuevo día inunda el corazón. Te vas para volver y vuelves a soñar como siempre Quito. En Quito siempre. Espero que ustedes hayan cerrado los ojos y se hayan imaginado todo lo que la canción nos contaba, ¿no es cierto? Algo de la Alameda, el Guápulo, los pinos, los árboles y las tórtolas que son característicos de nuestra ciudad. Y bueno, nosotros ya estamos llegando a nuestro final al final de nuestro recorrido musical del día de hoy, pero yo les quiero informar antes de irme de que en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador se está llevando a cabo la Semana del Arte 2014. Son varios eventos los que ustedes pueden disfrutar, incluso ahorita pueden salir del trabajo y dirigirse hasta la Facultad de Artes de esta universidad, porque los eventos del día de hoy van a estar presentando hasta las 19 horas, donde van a estar cerrando con la presentación de la obra Demonios en la piel del sexto semestre en el teatro de esta facultad. El día de mañana todas las actividades para celebrar la Semana de Arte 2014 inician desde las 10 de la mañana y se mantendrán hasta las 14 horas, en donde van a estar realizando un concierto de clausura con bandas de música alternativa. Es todo esto en el parqueadero de la Facultad de Artes. Van a tener la presencia de la cumbia urbana, rapcore, grupo file, rock clásico, Empedernidos, en donde vamos a conocer algo del rock experimental. Todo esto a partir de mañana a partir de las 10 de la mañana. Bueno, nosotros estamos cerrando esta edición de Tradición Musical, en donde hemos disfrutado las canciones patrimonios de los territorios, de las geografías y ciudades de nuestro continente. Yo me quiero ya despedir, les espero que tengan una buena tarde y nos vamos despidiendo con un último temita, a ver si esta canción suena un poquito, y bueno, le vamos a decir a nuestro lindo Ecuador esta canción. Y les recuerdo que en los controles tuvimos el trabajo de Cristian Herrera y acá en la conducción Darío Males les acompañó. Muchas gracias. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día tu hijo. Ese amor que tienes aquí, regresar al fin a tu lindo Ecuador. Siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy.